cuestiona subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Con estudios centrales en la cooperativa Yancay de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. 99.3 Radio Panamericana. Muy bien, ya estamos para conversar con el señor director del Banco Nación. Hablamos de Claudio Lozano, que se encuentra en línea a esta hora y que amablemente nos atiende. Queríamos tener una pequeña impresión, estimado Claudio, ante todo saludarte. Muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Juan Jacobs para Radio Panamericana te saluda. Y bueno, la verdad que veíamos esta novedad, la empresa Vicentín, después del desfalco que le ha dejado al Estado argentino, pretende arreglar su deuda pagando a 57 años y con una quita del 82%. ¿Cómo analizan ustedes desde el Banco Nación la propuesta de la empresa Vicentín? Bueno, vos lo has dicho, lo... son demostrativos de que la propuesta no merece siquiera considerarse. Es una verdadera falta de respeto que después de mucho tiempo en el cual Vicentín no hizo ninguna propuesta al Banco Nación, que es bueno dejar en claro que es el acreedor principal y además privilegiado dentro del concurso, y con esta palabra lo que estoy diciendo es que no hay solución al concurso sin acordar con el Banco Nación. Por lo tanto, la lógica indica que si pretenden resolver la situación, lo primero que tendrían que hacer es ver de qué manera resuelven el desastre que hicieron en connivencia con el gobierno anterior y consumando un fraude realmente lamentable. ¿Cómo resuelven esos 300 millones de dólares que le deben a la sociedad argentina? Que además son una parte, porque también hay otros 100, 150 millones más que deben a través del Banco Provincia de Buenos Aires, del Banco Ciudad, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, de la AFIP, etcétera, etcétera. O sea, hay 400, 450 millones de dólares que están en manos del Estado argentino, y que por lo tanto la única solución que tiene esto es que se consideren los derechos del Estado argentino, ya sea para devolverle el dinero prestado de una manera razonable o bien para que en la solución empresaria que se encuentre el Estado tenga una participación en esa solución. Por lo tanto, digamos, la propuesta es una propuesta que propone pagar los 4,5 millones de dólares previo a que nosotros resignemos y modifiquemos una de las garantías que tenemos sobre la empresa. O sea, nos piden resignar una garantía para ofrecernos un pago que en la práctica nos devuelve el capital en 56 cuotas anuales, y que en la práctica significa una quita del 82%, con lo cual, bueno, prácticamente no hay mucho que conversar. Y bueno, por supuesto, seguimos abiertos a cualquier conversación, pero vamos a defender pensativamente los intereses de los argentinos, dada la importante cantidad de dinero que están invertidos en la quiebra de este grupo empresario. Claro, con esa actitud del grupo empresario lo que está planteando es decir, acá la negociación va a ser larga, voy por todo y bueno, estiremos los plazos y que la discusión sea interminable. Sí, igualmente los plazos, digamos, no pueden ser interminables. El periodo de exclusividad termina ahora en diciembre, que es el periodo en el cual la empresa tiene que hacer la propuesta y tiene que lograr el acuerdo de los acreedores. Pueden hacer un periodo de prórroga, pero ese periodo de prórroga no podría ir mucho más allá de marzo. Y bueno, en ese marco, luego de que hagan su propuesta, si la propuesta no contempla los intereses del Banco Nación, no va a prosperar, por lo cual se irá a lo que se denomina el cramp down, que es el momento en donde pueden aparecer ofertas para quedarse con la empresa, ofertas que obviamente tienen que resolver la situación con los acreedores, y en caso de que no aparezca ninguna oferta, lo que sigue es la quiebra, en donde ahí se abre otra discusión, porque el problema de fondo aquí es que el juez del concurso es un juez absolutamente parcial, que ha venido defendiendo a la empresa en sus irregularidades desde el comienzo del concurso. Imaginemos que o entendamos mejor, más imaginemos que el concurso empezó sin que siquiera tuviéramos un balance por parte de la empresa. El balance se presentó un año después y de hecho además está denunciado por nosotros por ser un balance trucho, falso, absolutamente fraguado. Está denunciada también por nosotros la auditora histórica de Vicentín, que es KPMG, por haber tenido complicidad con los manejos turbios que el grupo empresario hizo, no solo en el último balance, sino también en los anteriores. Pero básicamente el tema de fondo es que el juez no ha tomado en cuenta el hecho de que Vicentín Argentina es lo mismo que Vicentín Family Group Uruguay, y que Vicentín Family Group Uruguay tiene una estructura de empresas que depende de él, porque se vació el control que sobre esas empresas tenía Vicentín Argentina, y dejaron en Vicentín Argentina las deudas y la estructura empresarial en dependiendo de Montevideo. Si se juntan las dos sedes y se asume que estamos hablando de un solo grupo empresario, ahí aparece otra discusión respecto a la capacidad de devolver el dinero que hoy debe Vicentín. Por lo tanto, de hecho, objetivamente, hay una causa que avanza en la ciudad de Santa Fe, en donde claramente se ha establecido el delito de estafa por parte de Vicentín, y se han imputado a todos los dueños de los directivos de la empresa, estableciendo además el delito de estafa en el marco de las operaciones que hizo el grupo entre las mismas empresas del grupo. Así que bueno, el camino es un camino de dificultades, pero nosotros tenemos la convicción de que nuestra tarea principal es defender el dinero que puso la sociedad argentina en Vicentín. Estamos convencidos de que hay que encontrarle una solución, que esta empresa, además, si no fuera por la irresponsabilidad de sus dueños, estaría funcionando bien. Es una empresa que tiene viabilidad económica de manera absoluta. Por lo tanto, hay que buscar una solución que resuelva la problemática de quienes trabajan allí. Hay que garantizar que la empresa no se extranjerice. De hecho, el grupo que pretende tomar posición hoy es un grupo que tiene presencia por parte de Glencore, que es un viejo socio extranjero de Vicentín en la empresa Renova, y al mismo tiempo también está Molinos, que si bien se presenta como capital nacional, está en manos de un grupo como Pérez Compán, que tiene la mayor parte de sus activos y su fortuna en el exterior, a punto tal de que en el reciente debate del congelamiento de los precios, si hubo alguien que no apostó a algún consenso nacional para resolver el tema precios, fue Molinos, que concretamente se paró de punta respecto al gobierno nacional en el tema del congelamiento de precios. Así que en ese sentido, sobre las características nacionales del grupo empresario que está planteándose tomar control sobre la firma, tenemos profundísimas dudas, y creemos que la empresa no tiene que perder el carácter nacional, que tiene que seguir funcionando, y que obviamente, dada la importancia de los dineros que el Estado argentino Claudio, para cerrar, ante la posibilidad de la extranjerización de la empresa, ¿el asunto de la expropiación de la empresa Vicentín es un tema cerrado o se podría llegar a volver a discutir? Bueno, eso es otro punto que tiene que ver con una política estatal, ya excede al banco. Tiene que ver con definiciones que pueda tomar el gobierno argentino a través de sus diferentes instancias. Digamos, si no hay solución por un acuerdo en el marco del concurso, si en el calendario no hay ninguna oferta, en el marco del proceso de quiebra se puede evaluar algún mecanismo que permita discutir por qué activos podrían pretender quedarse en el Estado argentino. Así que bueno, todas esas hipótesis están abiertas, pero como digo, necesitarían una definición más general. La definición más general hoy por parte del gobierno nacional es que no puede haber una solución donde la fiesta que armó Vicentín la pague el Banco Nación y la pague la sociedad argentina. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Estimado, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día, gracias a ustedes por llamar. Hablamos con Claudio Lozano, director del Banco Nación, en el marco de la discusión por la empresa Vicentín, que está camino al concurso preventivo de quiebra. Y bueno, es una situación alarmante que ya se vivió en Argentina, que estaba postergada y ahora es el momento de resolver esto, el desfalco histórico de la empresa Vicentín a, entre otras entidades, el Banco de la Nación Argentina.